cansancio no siempre se nota, pero siempre pesa. Trabajé cuando el día no alcanzaba, cuando nadie iba a mirar. Sostuve cosas que no eran mías, solo para no fallar. Mientras otros contaban logros, yo contaba horas sin dormir. Aprendí que hay esfuerzos que no nacieron para aplaudir. No fue orgullo ni martirio, fue la forma de seguir. A batallas silenciosas que no saben de perfil. El esfuerzo que nadie vio me dobló la espalda, no el honor. No subí fotos del cansancio, no pedí reconocimiento. Fue el esfuerzo que nadie vio y Dios sostuvo en silencio hoy. Mis resultados compartidos por quienes nunca empujaron. Mis manos limpias de barro cobrando lo que no sudaron. Dios no bajó a hacer justicia ni a corregir la balanza. Me dio fuerza para no odiar y seguir sin venganza. No todo peso se muestra, no toda carga se venga. El que resiste en la sombra aprende ni a creer. El esfuerzo que nadie vio no me dejó vacío. Me enseñó a caminar. El premio se fue con otros y hoy descanso con la conciencia limpia y el paso sin rencor. Es porque el esfuerzo que nadie vio me hizo más hombre, no peor. No todo lo que pesa se nota, no todo lo que pesa se nota, pero forma carácter. No todo lo que pesa se nota, pero forma.